No morirá la flor de la palabra. Manifiesto del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Subcomandante Insurgente Marcos. México. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy. Pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra. Ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche. De la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más. Para todos aquellos que hoy lloran la noche. Para quienes se niegue el día. Para quienes es regalo la muerte. Para quienes está prohibida la vida. Para todos la luz. Para todos todo. Para todos la luz. Para todos todo. De cada pueblo originario recibimos su aliento. Su ánima nos envuelve. Nos dota de la fuerza vital para resistir, persistir e insistir. La música. Después de ellos llegaron europeos, africanos y orientales. Ahora de la lingüística hispano-portuguesa de hoy. Concierto barroco, somos los hombres y las mujeres del maíz. Múltiples y coloridos. Y como el... Nos hacemos la frontera. Maíz. Como un sol, negros, blancos, rojizos. Cafés amarillentos, mujeres y hombres. La frontera como alúa, quizás anoite, cuase día, deitando lugar. De América Latina. Aquí estamos. En los acentos. Amarillentos. Bien, Jintaol. Mujeres y hombres de América Latina. Istak, Chichiltique. Talayotic, Costique. Siumame, Huantaca, Tenemi, Tesimín, América Latina, Tenecaño, Beta, Oyete, Ishim, Color, Ishimo, Sac, Yetek, Anca. Agradecemos a todos los acentos de América Latina que participaron en esta serie. Rosendo Guevara González, Mariana, Alfredo Rodríguez Sánchez, Nelsa, Demian, Valeria Alejandra Mejía Picasso, Eliud Guzmán Mendoza, Eva Mesti, Ángel Linares, Fernando, Mariana Mayol, Oscar Armando de la Mora Silva, Sofía Estelí Montoya, Graciela Sauco, Procopio Pitalúa Murillo, Paife, Bernardo, Ana Clara, Leonidas Pitalúa, Leticia Rodríguez Vera, Andrés Ebert, Carlos Alberto Bornis, yo soy Didier, Gabriel, Patricia Robles, Jorge Tom, Calian Delgado, Jorge Alejandro Amador Contreras, Lorena Abramson, Ruth Noriega, José del Carmen Picasso Mondragón, Fabián Severo. Participamos en esta producción José Luis Valderrama, Univalle Estéreo, Colombia. Concepción Pitalúa, Radio Chapingo, México. Emanuel Flores, UAM Radio, México. Jessica Trejo, Radio UNAM, México. Alejandro Puch, Uniradio, Uruguay. Arabella Jiménez, UAM Radio, México. Francisco Mejía, Radio UNAM, México. José Luis Valderrama, Concepción Pitalúa, Emanuel Flores, Jessica Trejo, Alejandro Puch, Arabella Jiménez, Francisco Mejía. Colaboraron también Voz del Locutor, Guillermo Montoya, Colombia. Voz de Español, Antonio Raluy, México. Editores colaboradores, Diego Varela, Uruguay. Fernando Ruiz, México. Marino López, Colombia. Voces indígenas, Federico Tumpot. Soy de la comunidad de Chuncanán, Selchacán, Campeche. Es un orgullo para mí hablar la lengua maya, porque mi gente lo practica y cuando estoy con ellos me siento en mi mundo. José Monter de Quintero, mi lengua materna es la lengua náhuatl. En México tenemos más de 62 lenguas indígenas y cada uno tiene su propia cosmovisión acerca del universo. Coordinación, José Luis Valderrama, Univalle Estéreo, Colombia. Efectos sonoros, Quique Lafourcade, Uruguay. Músicas, Milonga de Dos Hermanos, Jorge Luis Borges. Víctor Ramil, Carlos Moscardini. Palabrojal, José Carvajal, El Zabalero. La Piragua, José Barros y Edmundo Arias. Danzón, Arturo Márquez. Esta serie radiofónica está basada en textos quichés del Popol Vuh.